vengar la mañana aquella de la emboscada. Un alma siempre quedó tendido en el terreno López. Un de Facundo perdió la vista, el ojo derecho. Hasta Cipriano cogió una bala, quién sabe a dónde. Pero la suerte que desde niño la acompañaba. Caballero cayó hasta el gallo, vibró la voz de aguardiente del bandolero, diciendo soy un varón y soy de lo bueno, y me fui una vez y ahora me voy de nuevo. Mi madre me tuvo a mí en medio de un tiroteo, la gente a ver me lancé, dijo que el niño más feo, yo soy Cipriano el mentero. Aprieta la marcha, aprieta, aprieta la marcha, aprieta. Y coge pa' aquí, y coge pa' allá. Y coge pa' aquí, y coge pa' allá. Aprieta la marcha, aprieta. Aprieta la marcha, aprieta. Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar, esto es pa' bailar, esto es pa' gozar. ¿Vale? ¿Viene nuevo? Y corre que viene Cipriano. Y corre que viene Cipriano. Aprieta la marcha, aprieta. Corre que viene Cipriano, aprieta la marcha, aprieta.